Ahora, ahora. Ahora sí. Cuando Pablo lo diga, cuando Pablo diga, señoras y señores, chicas y chicos, tenemos el gusto y el agrado de presentarlo a él esta noche y a todo su grupo desde Buenos Aires para Tatú Disco Tropical.